Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Aire Fresco de 9 y 7 a 12. Vamos a estar acá acompañándolos. Ale Godoy, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Cómo andas, Pame McKay? ¿Todo bien? ¿Y ese librelato cómo anda? Todo bien, nos hace así con el puñito para arriba. Hola, buen día, ¿cómo están? Turca, vino la turca. Madrugada. Madrugada de viernes, turquita. No estuvo tan fresco esta mañana, ¿viste? No. Las temperaturas van mejorando y ya las vamos a compartir ahí en unos minutitos porque nuestro compañero Jorge Luna no está físicamente, pero él está. Porque está muy atento al chat, al WhatsApp y nos manda la info. ¿Viste? Aunque no lo veamos, Jorge siempre está. Jorge siempre está, le mandamos un saludito, un beso grande. El lunes lo volvemos a tener con nosotros. Está ahí, bueno, transitando una cuestión familiar. Cuando hay que estar ahí, hay que estar ahí, ¿no? Así que sí, un besito grande para Jorge que hizo la tarea, nos mandó la temperatura, así que ahí la vamos a compartir. Bueno, ¿qué tal? ¿No hace tanto frío? No hace tanto frío. Sí. Me parece que el fin de semana va a seguir así, estas temperaturas que son agradables para el invierno, ¿no es cierto? Agradables para el invierno. Y la, ¿sabés lo más lindo de este viernes? ¿Qué? Que arrancan las vacaciones. Ah, entonces mirá, ya hay mucha gente que está programando, está bueno, ¿viste? Además es viernes, último día laboral, y ya estás con la cabeza en las vacaciones. En el descanso. ¿Quién quiere, quién puede en estos momentos? ¿Quién ¿no? puede salir? Pero ya... Imagínate para las niñeces, no ir al colegio y ya está bueno, sí. No importa que no vayan cambia, muy lejos. Cambia la rutina familiar, claro, porque ahí hay que ver, bueno, qué hacemos, viste, cómo rellenamos, dormir un poquito más, pero qué otras cositas podemos hacer durante el día. Esa renovación de aire anual. Sí, y una compartida más en la casa. Hay cosas para hacer, ¿eh? Hay cosas para hacer. El viernes siempre tratamos de aportar bastante a esa agenda cultural. Ya saben que nos encanta los viernes. La pasamos bomba porque hay de todo, hay mucha agenda artística. Eso, nos enteramos de lo que va a ser el fin de semana. Y siempre terminamos con una musiquita en vivo. Hoy no va a ser la excepción. Así que... Exacto. No, ahí está la peña hoy. ¿Qué peña? La peña ¿hoy? Del último empujón. Mañana es muy la peña importante. Del no, último empujón. Mañana sábado, sí, 5. Mañana sábado de la peña. Claro, escúchame, vas a mandar a la gente hoy ahí. Hoy, no, mañana, a la Biblia mañana. Y van a decir qué pasó, que no están los artistas acá. Exacto, mañana está la peña del último empujón. Bien, contame. Hay varios un poquito artistas. Más. ¿Te cuento? Sí. Está Del Monte, Juan Sumaeta, Neto se llama Licursi, mira bien, vos. Bien. Y Lugo González, Eva Panambi y Antú Bratosevich, nuestro querido Antú. Nuestro querido Antú, siempre que también presente ya es... en un montón de movidas. Exactamente, es habitual. Recordemos que esta peña del último empujón la organiza la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero, que está acá nomás, cerquita de la radio, por la cortadita, por la Poeta Conti, una cuadra y media. Vamos a explicarlo así muy a lo criollo, por sí. La Avenida del Sol, ¿no? Donde está, tenemos ahí la pinturería está conocida y por esa calle, como quien va al sur, una cuadrita y media, hasta el final, hasta el fondo. Hasta donde corta la calle. Hasta donde corta la calle. Y esta peña tiene que ver con que, bueno, como muchos de los espacios colectivos, que la estamos remando en dulce de leche, están haciendo, poniéndose al día con toda la cuestión de los papeles. Y eso lleva mucho tiempo, mucha dedicación y además mucho dinero. Entonces, que el papelito, que el selladito, que el cuadernito... todo suma, ¿no? Entonces, bueno, este pedido, este llamado... llamado a la comunidad para colaborar, compartir uh-huh. y visitar este espacio tan importante para todos. Exactamente. Y la pasás bomba, vas a la peña, pones ahí, comes alguito, tomás alguito, escuchás musiquita y con eso estás colaborando para que la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero siga haciendo todas las maravillas de actividades que hacen, que la verdad que siempre es un espacio abierto donde hay talleres, donde hay charlas, donde hay musiquita en vivo. Bueno, hay de todo en ese espacio. Y esto comienza, es mañana, 5 de julio, desde el mediodía, para toda la familia, y hay entradas por rango entre 4.000 y 10.000 pesos. Bien, lo de entrada por rango, entonces cada quien va aportando lo que puede. Lo que puede. Sí, y todo viene muy bien. Así que mañana, entonces, repetimos, Negro, la hora. Mañana al mediodía. Entradas por rango de 4.000 a 10.000 pesos. Bien, en la Biblioteca Popular. Y colaboras con la Biblioteca Antonio Esteban. Antonio Esteban. Bueno, un empujón entonces para que se termine de pagar ese papelerío y estar así al día, ¿no? Y con de todo. Formalizar de alguna manera. Exacto. De terminar eso. Bueno, contarles también que hoy vieron que los viernes, ya para la gente que viene escuchando Aire Fresco, programa número, ¿cuántos sabemos? 67 por ahí, algo así, un montonazo de programas, ya nos vamos a fijar bien. Los que nos vienen escuchando desde hace un tiempo saben, 67, efectivamente, dice Ezequiel, acá nuestro operador. Los días viernes son los días donde, eso, arte, actividades culturales, la agenda, nos enteramos de todo lo que sucede. Vamos a tener hoy, al comienzo del programa, una entrevista que hacía varios días estábamos tratando de coordinarlas y que tiene que ver con con Cintia Riola, que es la responsable de la Dirección de Cooperativas y Mutuales de la provincia. ¿Por qué? Porque estuvimos comentando estos días que mañana es el Día Internacional del Cooperativismo, estamos en el Año Internacional del Cooperativismo y en ocasión de esto, durante toda la semana, la Dirección de Cooperativas y Mutuales estuvo visitando distintos lugares, ayer estuvieron en Merlo, con anuncios importantes. Así que bueno, en relación a esto y otras cositas más, vamos a estar dialogando entonces con Cintia Arriola. También nos van a venir a visitar gente que ayer estuvo de actividades en la Universidad Nacional de San Luis. Se vienen haciendo esta serie de encuentros, Somos Monte, donde se trae un poquitito del campo a la universidad, ¿no? Esos saberes, esos conocimientos que están en el campo. En este caso particular, ayer, dos mujeres pudieron compartir su conocimiento respecto a los tejidos artesanales. Entonces, bueno, vamos a estar en diálogo, nos van a visitar Ariana Posadas y también vamos a estar dialogando con Lourdes, que ella fue quien dio este conocimiento. Lourdes vive en Las Tapias, es boliviana, tiene ese conocimiento ancestral, así que vamos a charlar también un ratito con ella. Además, Negro, por supuesto, un clásico también de los viernes, la Agenda Amiga. La Agenda Amiga, va a estar el gordo ilustrador que inaugura la muestra en Amigos de Merlo. Lo vamos a tener acá y vamos a charlar un poco con él. Bien, el gordo ilustrador. Hay algo más, está Flora, la muestra Flora, de Flora. La muestra de Flora para este sábado también. Y, por supuesto, otro clásico de los viernes es la visita de la Feria Franca. ¿Por qué? Porque los viernes se juega. Se juega. ¿Ya tenés pensado el personaje? Tengo un personaje. Bueno, ahora termino con la agendita y ya nomás vamos a empezar a preguntar algunas de las pistas. Y bueno, y quien gane el día de hoy se va a llevar un premio de la Feria Franca, que en general lo trae Chini. Vamos a ver hoy si viene ella o viene el productor, la productora que pone el premio, ¿no? Porque de eso se trata. Vamos conociendo quiénes son parte de la Feria Franca con estas entrevistas que le hacemos a quienes, bueno, producen y venden allí sus alimentos, su cosmética, sus plantas, hay de todo en la feria. También, o sea, hoy es un viernes cargadísimo, muy visitado y nos encanta, siempre decimos la silla caliente, la gente del litro de leche. Porque, muy importante, adelantaron la colecta este mes, por la demanda que hay, por el frío, los niños que no fueron a escuelas. Entonces se intensifica en la labor en los merenderos. Exactamente. Recordemos que el litro de leche tiene 3 años ya y venían recolectando una vez al mes. Bueno, ahora con esta demanda, como bien dice el negro, se adelantó un poquito la juntada. Vamos a estar dialogando con ellos. Y por último, musiquita en vivo. Sí, hoy nos visita el gran Tincho Fernández. Así es, la musiquita en vivo son esos lujitos que nos damos nosotros acá, es como tener un concierto personalizado. Claro, como para cerrar un viernes de una forma más amena, con musiquita agradable, gente linda. Un regalito. Hermoso, hermoso. Un regalito para nosotros y para todos los oyentes que están ahí escuchando del otro lado. Bueno, Negro, te quiero hacer la primer pregunta para arrancar a jugar duro, así. Da. Bueno, ¿estás concentrado? Estoy concentrado. Recordémosle a la gente que nos pueden escribir al 2664003011. Y ahí pueden hacer preguntas cuya respuesta sea sí o no, y el objetivo es adivinar el personaje que en este caso pensó el negro. Sí. Bien, que solamente él sabe. Solamente. Bien, entonces, primera pregunta. ¿Está vivo? No. No está vivo. No está vivo. Bien, acá puede ser que empiece a jugar también nuestro operador. ¿Es una mujer? No. No es una mujer. ¿Te quedaste un poco pensativo por algo en particular? No, porque me estaba hablando de ese. Bien, no es una mujer. ¿Es un varón? Es un varón. Es un varón y no está vivo. ¿Era músico? No. No es músico, pero... ¿Es artista? Sí. Bueno... Es artista, no está vivo y es un varón. Que nos escriba la gente. Y con al 2664003011 y con estos datitos, estas pistitas, ya tenés algo como para empezar a jugar, me parece. Sí, sí, ya hay un panorama. Hay un panorama, no estamos en cero. Son las 9:19 minutos. ¿Se parece que compartamos esta tarea que nos mandó Jorge Luna, que tiene que ver con las temperaturas? Sí, totalmente. Viste que él siempre nos informa a través de la red de estaciones meteorológicas y toman la temperatura de las 7 de la mañana de este día viernes 4 de julio de 2025. A ver si estamos ubicados en tiempo y espacio, decimos bien el día y el número. Bien, estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Continuamos. Sí, la temperatura más baja, ¿sabés cuál fue, negro? Sí, porque lo estoy viendo. Ah, vos lo estás viendo, entonces... Menos 4 grados. ¿En dónde? En Concarán. Concarán, el aeropuerto del Valle del Collara. Y las Chacras, menos 4 grados. En el Trapiche, menos 3. Nachel, menos 3. Tirizarao, menos 3. Navia, menos 2. Sobén, menos 2, San Martín menos 2, Santa Rosa menos 2, Anchorena menos 2, Desaguadero menos 1 y después ya nos vamos para arriba. Arrancamos con el 0, Buena Esperanza, Villa Mercedes, Bisley y Estancia Grande 0 grados. Y ahí ya vamos con el más, ¿no? El con más, un grado. Un grado. Que son Potrero de los Funes, Los Coros, La Toma, La Finún, Nueva Galia, Justo Adrag y Villa del Prado, un grado. Bueno, bien, fue aumentando. La temperatura va aumentando. Recuerdo los menos 11 grados de aquellos días, donde, bueno, acá estaba el vidrio empañado, más o menos. Lo mismo hay que abrigarse, porque si salí de despechugada, fuiste. Tal y cual. Te enfermás y después estás como 3 semanas enferma. Yo tengo amigas que estuvieron 3 semanas enfermas, vos podés creer. Un montón. Hay un montón de gente que conoce. Pero eso porque no se cuidan. Hay que cuidarse, cierto. Tapes el pechito, no anden ojota. Hay muchas recomendaciones como para no enfermarse, ¿no es cierto? Exacto. Yo tenía una pregunta, Pamela. A ver, dígame. Escúchame, con esto del locro, a mí me pregunta la gente que va a arrancar el locro, ¿no es cierto? Para el 8, el 9. El 9 de julio de la Independencia, apostó por la Independencia. apostar por la independencia. Sí, y, ¿qué querías preguntarnos? Y si lleva patita de chancho. Lleva patita de chancho, sí. Así me preguntaron. Sí, ¿tiene no, patita está bien. De chancho? Claro. ¿Tiene poroto negro o poroto blanco? Yo le dije que yo supongo que poroto blanco. Escúchame, pará, que tengo que buscar la receta acá porque obviamente no lo voy a hacer yo, locro. Tenemos nuestro cocinero oficial. Mira, tengo acá la listita de todo lo que hay que comprar. Patas de cerdo, que es lo primero. Rabo, osobuco, cuerito, panceta, pechito, falda, chorizo, maíz, poroto, zapallo, puerro, verdeo. Todo eso va a ¿oíste, tener... Fátima? Porque la Fátima es la que me estaba preguntando. Ah, que, si, bien. Sí. Porque dice bueno, que si no, entonces no Fátima, acá te... Bueno, te dejamos mondongo no bien tiene. Claro. No tiene mondongo. No. Porque hay gente también que me preguntaba, si tiene mondongo yo no quiero. No, mondongo no tiene. Claro, es más controversial. Capaz que a muchos no les gusta. ¿Y dónde recibimos los pedidos? Bien. ¿Vos tenés el número? Yo tengo el número. Recordemos que el 9 de julio, para festejar ese día de la independencia y apostarle a la independencia comunicacional. Y económica. Apostarle económicamente a esta radio Identidad Comunitaria, pueden escribir, hacer su pedido al 264-61-9620. También pueden llamar a la radio al 2664-003011. Exacto, ponele que en el transcurso de la mañana, ¿no? Que estamos nosotros acá, entonces podemos recibir, además de hacer este programa de 3 horas, recibimos los pedidos del locro, y si no, 2664-619620. 8.000 pesos, la porción del locrito, lo vienen a retirar por la radio, lo coordinamos ahí por privado, y bueno, zafás el 9 de julio, no aparte tenés que cocinar. Estás comiendo un locro rico, abundante, entonces me parece que está bien, y encima estás ayudando a la gente. Exactamente, y ¿sabés quiénes nos ayudan a nosotros? ¿Quién? También la gente de Humano. ¿Por qué? ¿Sabés qué? Viste que en estas redes que vamos tejiendo, la gente de Humano, tienda colectiva que se expandió, que creció, que tiene ahora 2 espacios, el clásico, el que ya conocemos frente a la plaza, y el otro en la terminal, en lo que era la terminal vieja, que ahora es el mercado. Yo le digo la terminal porque lo tenemos incorporado así, ¿no? El mercado local de productores locales. Ayer la gente de Humano se comunicó con nosotros y ¿sabés qué? Nos van a dar los porotos para el locrazo, ¿podés creer? Muy bien, muchas gracias a la gente de Humano. Genios totales. Esa es la actitud. Sí, esas son las redes, los vínculos y la solidaridad que se va tejiendo entre los espacios colectivos. Así que ya le dijimos, semana que viene tienen que venir acá a hablar, a contarnos más acerca de Humano, que es una experiencia más que interesante organizativamente y una propuesta también para el turismo, para la gente local, donde hay comidita, hay ropa, hay libros, hay juegos, hay de todo, y este año este notición donde se expandieron tienen los 2 locales. Bueno, así que le mandamos un beso muy, muy grande a la gente de Humano. También quiero mandarle un saludo a Hernán, que está escuchando, y bien. Un saludo grande. Y van llegando tu turca, no, o negro, o no, el que sabe de acá quién es el personaje es el negro. Yo. Así que vamos a convocarlo, sí, que el negro esté acá firme, porque la pregunta que hacen al 264-003011 ¿es artista visual? No. No es artista visual. Hay otra pregunta. Ajá. Al 2664-003011. Dice, buen día, acá Facu de Los Molles. Siempre la gente de Los Molles muy atenta, ¿eh? Pregunta para el juego. ¿El personaje era escritor? No. No. ¿Lo habías preguntado vos ese? No. ¿Qué habías no. preguntado? Ah, si era músico. No era músico, no es escritor. Vamos, Facu, tú puedes... Bueno, Facu es uno de los grandes jugadores, sí. Está muy atento ahí, ¿viste? El tipo es muy rápido y ahí siempre participa. Tengo otra pregunta. ¿Tenés una preguntita? No es Darín, ¿no? No es Darín. No, no es Darín. Bien. No. La pregunta, sí, columna, no es Darín. Me dijiste que era músico, no está vivo, no es... Era argentino. Sí. Mira, acá hay otro mensajito que dice, ¿es de Argentina? No habíamos preguntado eso. Habíamos preguntado si estaba vivo. Ah, bueno, no es argentino. Era argentino. Es argentino. Bien. Otro mensajito que ya dice, ¿es de Merlo? No es de Merlo. Bueno, bien, me gusta que la gente desde temprano nomás está participando. Activando esas neuronas. Activando. Vamos a estar acá, no se vayan, no nos dejen. Vamos a estar hasta las 12 con aire fresco, con todo este montonazo de cosas que les venimos compartiendo. Sigan participando de adivinar el personaje porque se llevan el premio de la Feria Franca, recordémoslo. ¿Y qué más? ¿Qué más, negro? ¿Qué más tenemos para ahora? Claro, la suscripción. Sí. Escúchame, si no decimos eso. ¿Suscripción? Claro, la suscripción. Recuerden que acá en Identidad Comunitaria pasa de todo, pasan entrevistas muy, muy interesantes que las podés leer, las podés escuchar y las podés ver. O sea, tenemos todos los sentidos, ¿viste? Para quien quiera, guste y tenga deseos de cualquiera de esas cosas, entras a la página web identiacomunitaria.com. El primer cartel te invita a ser parte de esta comunidad de Identidad Comunitaria, le haces el clic ahí. Claro, con lo que puedas, el montito lo elegís vos y decís también cómo lo querés pagar mensualmente y ya para nosotros es un montón. Pero además de esa suscripción, ese aporte mensual económico para sostener este espacio colectivo, también te podés suscribir al canal de YouTube Identidad Comunitaria. Y ahí te ves todos los videitos porque, bueno, un día, una mañana no pudiste, te lo perdiste, te dijeron que estuvo buena la nota. Ayer habló Lucas Freire que, bueno, hizo, viste, casi la salvación al mundo. Nos trajo un montón de propuestas muy interesantes. Lucas con la columna socioambiental, estuvo Mónica Cresmani que estuvimos hablando el tema de espacios verdes. Bueno, mucha información que va circulando por este aire fresco y, bueno, la pueden repetir. Entonces, comunicate al 266-400-3011 y llamás por la consigna y te ganas un hermoso premio. Bien, que traen de la Feria Franca. Exactamente. ¿Vos tenés alguna preguntita, Turca? Yo tengo una pregunta. A ver. ¿Es bailarín? Hay que preguntarle... No es bailarín. No es bailarín. Bueno, voy a leer el último mensajito y ya nos vamos a una pausa, bueno. ¿Te parece? Porque siento que hablamos un montón. No sé si es mi percepción. Bueno, un mensajito que llega al 266-400-3011 y dice... ¿Pertenece al ámbito del cine? Sí. Bueno, primer tema musical de la mañana. Y no es Darín. No es 29 minutos, tiempo de escuchar el primer tema musical. No se vayan, hasta las 12, escúchanos Aire Fresco. Es que tu mirada me sale.

las que llevan con ellas mis pensamientos. Lo demás va quedando en las horas, en las infinitas melancolías. Todo va transformándose en cada instante, como un fuego chispeante arde la vida. Expresen mundos, miradas inocentes, atardeceres. La soledad, el miedo y las esperanzas, encuentros, emociones o despedidas. Voy a unirme al clamor madre que ha perdido la luz de su vientre. Todo se va influyendo y nos pertenece a cada ser viviente una utopía. Al ángel que nos protege, andaremos sin rumbo, ya sin camino. Solo existe belleza, almas translucidas por nuestras miradas. Todo va transformándose en cada instante, fuego chispeante arde la vida. Continuamos en Aire Fresco, 10 horas, 8 minutos. Bueno, la temperatura es de 7 grados, está subiendo la temperatura, vamos bien. Estamos ya, silla caliente, Pame, ¿a vos te parece? Por supuesto, esto me parece, no para, me no para. Entre las llamadas, la gente que viene a la radio, nos encanta que suceda esto. En este momento tenemos a Ariana Posadas y Mariano Melideno. Son docentes de la Facultad de Turismo y Urbanismo. Te rebautizo. ¿Te gusta Melidone? Acaba de nacer un nuevo personaje. Ah, mira, yo creo personajes así como me sale. Me gusta, sí, Mariano, sí. Me voy a poner ese rol. Dale. Bueno, a ver, pero corregime. ¿Cómo es el apellido? Melidone. ¿Pero cómo lo dije yo? ¿Y yo qué dije? Melideno. Listo. A partir de ahora soy Melideno. Dislexia. No, en serio. Yo Melideno iba a hablar. Ahí va. Bueno, Mariano Melideno. Entonces, Mariano Melidone y Ariana Posada, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenida, bienvenido. Docentes de la Universidad Nacional de San Luis. Y vamos a hablar, decíamos al comienzo, que ustedes están promocionando algo de los saberes del campo para que lleguen a la universidad con este ciclo de, ciclo de conversatorios Somos Monte. Bueno, ¿es así? ¿Es correcto todo lo que dijimos? Yo creo que va pasando y entonces sería así. Porque sí, ya va, bueno, pasando. Entonces, primero, buen día a la audiencia que nos está escuchando y agradecerles a este espacio en esta radio que es tan histórica para la Villa de Merlo en general y para nosotras y nosotros que hemos transitado en distintos momentos acá con PAME. Hemos tenido algunos programas en otras épocas y bueno, y en este espacio renovado, una alegría poder compartir y gracias por la invitación. Un gusto que estén acá, la verdad. Bueno, siempre nos van compartiendo la info de este ciclo. No sé si siempre cumplimos en decirla bien, ¿no? Pero eso estuvo, puede pasar. El ¿Cómo esto? Sí. Para que te acerques acá, el S te hace seria para que te acerques bien al micro. Ahí está bien. Ahí listo, buenísimo. Bueno, contar primero que esta actividad, que es el conversatorio que nos reúne en particular hoy, está enmarcado en algo un poquito más grande, que es un proyecto financiado por el programa transdisciplinar de la Universidad Nacional de San Luis, socioambiental, y que se llama Voces del Bosque Nativo. Dentro de este proyecto tenemos como protagonista de las actividades el conversatorio que estamos desarrollando desde marzo. Pero tenemos otras actividades que también se las podemos contar para sumar a la audiencia y a quienes ya nos vienen acompañando durante todo este... Con una propuesta que a nosotros nos motivó mucho porque teníamos ganas de traer a la universidad voces que son invisibilizadas en general en la sociedad, pero en particular en las universidades. Y teníamos esa llamita ahí esperando la oportunidad, apareció la convocatoria de este tipo de proyectos y ahí nos fuimos de cabeza para traer y llenar nuestras aulas de todos esos saberes tan construidos en nuestra historia, que nos atraviesan como personas, en nuestras memorias, y que realmente nosotros, grupo de estudiantes que participamos, teníamos como una gran sed de aprender de todos estos saberes. En particular el conversatorio Monte, el nombre tiene que ver con lograr identificarte de lo natural, cultural que hay en la raíz de cada tierra y que lográramos al final de este ciclo, no solo el equipo docente, por supuesto, sino todos quienes nos atraviesan en estas actividades, sentir esa raíz territorial, ancestral, histórica, cultural, ambiental, social, y sentirnos parte de este monte, ni más ni menos, sino parte de este entramado. Y de ahí surgió el nombre Somos Monte. Bien. ¿Y cómo fueron eligiendo esos temas? ¿Cómo se fueron? Bueno, que está la universidad, como decías vos, Ari, no son personas que habitualmente no transiten la universidad. Entonces, bueno, me imagino que ahí hay todo un proceso, un caminito. Por ahí está bueno pensar que tal vez con estas propuestas empiecen a caminar más la universidad. Buenísimo. ¿No? De alguna manera. Siempre, de alguna manera, nosotros estamos invitando, convocamos, nos ponemos al servicio, ¿no? Estamos para que las cosas estas, para que sucedan estos encuentros, para que estos espacios públicos, que son al fin y al cabo las universidades, estén, para que los pasillos la gente pase, y, digamos, más allá de que si vas o no a estudiar, pues en este caso el encuentro propuesto para que en esa la afuera también suceda adentro. Claro, que se pueda adentro. Compartir en este digamos que no haya tanta distancia entre lo que sucede afuera con lo que sucede adentro. Claro. Vamos a hablar que estamos en la universidad, somos personas que cuando no estamos en la universidad estamos fuera de la universidad. O sea, está y que todo son en parte simultáneo. De la comunidad, no es una burbuja, ¿no? Eso romper no un poco burbuja. Esa idea de que la universidad es una cosa cerrada para determinadas personas, para una élite, bueno, romper, me imagino. Justamente como decía Ari, ¿por qué no es una burbuja? ¿Por qué? Porque acá nos sentamos como docentes, pero justamente no somos solamente, no hacemos de nuestra vida solamente eso, hacemos otras cosas también, por ende estamos en otras partes de lo que sucede en el territorio donde vivimos, ¿no? Exactamente. Sí, hay en que siempre traemos, nos visitó Silvia aquí. Bueno, y ella decíamos, no somos docentes, no somos conductores, no somos artistas, estamos en este momento en ese rol. Ajá. Estamos docentes, pero somos personas, somos seres humanos, tenemos otra identidad que no es nuestra identidad lo que estamos haciendo, sino quiénes somos. Y en esto un poco que vos nos preguntabas, Pame, cómo nos vinculamos. Tiene que ver que este fueguito que nació en el equipo de traer estas voces es porque hay vinculaciones y ya hay una apertura en cierta parte de la comunidad, en particular en este grupo, de vinculaciones ya históricas con muchos grupos territoriales. Más que todo asociados a las plantas, a los yuyos, tenemos la carrera de producción de plantas aromáticas, tenemos proyectos de investigación y de vinculación que hace años trabajamos con ciertos referentes sociales en estas temáticas, pero hay otras que no. Y que entonces aparece ahí un gran desafío, porque es extender estas vinculaciones que en el tiempo pudimos construir, pero extenderlas mucho más. Y ahí aparecen de nuevo otras personas con las que nos vinculamos, que a su vez conocen a otras personas, y así vamos tejiendo esta red de vínculos para poder construir de una manera que realmente surja de las voces que saben cada temática que estamos abordando en un conversatorio. Claro, para quien no se imagina, digo, poner un poco en conocimiento de que, por ejemplo, quien fue ayer a compartir su saber, Lourdes, que se vino desde las tapias, ¿no? Ella es boliviana, tiene todo ese conocimiento ancestral. Se vino desde Bolivia, imagínate. Se vino desde Bolivia, acá tras la sierra, ¿no? Detrás de la sierra Merlo. todo ese conocimiento respecto a los tejidos, al hilado, a la lana, a las tinturas, a las materias primas. Claro, sabemos que ayer también estuvo presente la Tuca, que para nosotros ya es una institución acá, una pobladora del Bajo de Belis, muy conocida porque hace muchos años que ella da charlas también, tiene su rueca, sabe de todo, produce desde la rope, el quesito de cabra, o sea, hace todo. Bueno, que ahí está la vida misma que te decía. Justamente, claro. Y un poco lo que preguntabas antes es, ¿cómo hacemos para que darle a todo ese esa orquesta que está tocando en simultáneo, al unísono, que es la vida misma, de repente decir, bueno, ahora vamos a hablar específicamente de esto? Entonces, por ahí de repente en ese momento, como bien vos decís con Tuca, habla de un tema particular en ese momento, pero de repente no es que se termina ahí su sabiduría. Y hay que darle paso a otro, sino que todos de alguna manera pueden hacer funcionar lo colectivo. Pero si nos parecía interesante, de alguna manera, para estos encuentros en la facultad, que darles un tema en particular, sabiendo que estas personas traen eso todo junto. Ahora van a hablar esto en particular. Que lo que estamos haciendo nosotros en este momento, precisamente. Nosotros estamos hablando ahora porque nos encontramos para charlar de esto, pero venimos con todo lo que tenemos a cuesta. Tenemos terribles mochilas acá arriba, cada cual. Y justamente lo de la referencia de Tuca, y ahí vamos entrelazando con lo sucedido, en el encuentro donde hablamos de las ollas, de la alimentación, básicamente, que vino Eric Rojas con... Eric Rojas en nombre de toda su comunidad de allá de la Unión, en que era de Pampa de Achala o Pocho, por allá arriba, pasando Panaolma. Donde él en un momento destaca justamente eso, no es una institución, evidentemente, solamente para nosotros, teniendo en cuenta Bajo Vélez, sino que en ese encuentro él mismo reconoce con su comunidad y le dio gracias por haber permitido ingresar a su territorio, o algo así lo dijo, palabras más, palabras menos, de otras palabras, pero es una institución, evidentemente, para otras personas de otros lugares, en este caso, muy desde el punto de vista de los originarios. Les hago señas, así viste que todo esto es como en vivo, claro. como es la radio, y ahora le sumamos la filmación. Les hago señas porque está Lourdes ya al teléfono, a ver si nos llaman, si quiere alguno desoponérselo a Mauri. Lourdes, buen día, ¿nos escuchás? Hola. Lourdes, ¿nos escuchás? Ya vamos a volver a probar con la llamadita, puede fallar, esto obvio. Es en vivo, pero bueno, queríamos hablar un ratito con ella, a ver si ahí... Hola Lourdes, buen día. Ah, ahí está, ahora sí, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿cómo estás? Buen día a todos. Buen día, Lourdes. Buen día, Lourdes. Bueno, Lourdes fue ayer... ¿qué decir? La capacitadora, la promotora de esta charla que se hizo en la universidad. Bueno, Lourdes, contanos un poquito cómo fue tu día de ayer, lo que le compartiste en la universidad. Bueno, Pame, primeramente saludos a todos los que están ahí. Gracias por invitar, por llamarme, por... darme ese tiempito y bueno, yo estoy muy agradecida con ustedes también, con de ayer que me han invitado. Era muy complicado mi día porque yo salgo todos los días a trabajar, entonces como que era ese ayer el día, como que no quería perder trabajo. Por otro lado también me interesaba, como que quería ir, pero bueno, al final logré ir gracias al Ignacio que es... Se molestó venir hasta mi casa a buscarme y llevarme todo eso. Agradezco un montón que me hizo llegar hasta allá y pude ir, así que participé allá. A mí siempre me gusta participar. Sí, estaba muy nerviosa porque la verdad las primeras veces que estoy, digamos, participo unos dos veces, pero ya que como que... me gana el nervio, ¿no? Porque estaba muy nerviosa, pero bueno, me gustó todo lo que estuvimos viendo y la señora y los otros también que ha enseñado de los que hacía, que trabajaba con cuero, ¿no? Como que a mí me ha hecho acordar mucho mi papá porque también hacía. Entonces fue muy bueno, digamos, la charla, a mí me encantó. Lourdes, ¿sabés que la gente que estuvo ahí dice que no se notó nada de que estabas nerviosa? Para nada. Bueno, y vos fuiste a contar un poco todo lo que conocés acerca del tema del tejido, de la lana. Contanos un poquito de eso. Sí, yo justamente fui a presentar de lo hilado que sé, que estoy trabajando y vengo trabajando hace... Bueno, desde niñez, ¿no? Vengo trabajando, como dije ayer, nosotros hemos aprendido, ponerle que es de 4 o 5 años, ya era, digamos, para nosotros, como que a mí siempre me ha interesado por ese lado, que hilar o todo, ¿no? Digamos, hacer de la lana, digamos, desde la oveja, del cuidado hasta hacer hilado, una prenda o queramos hacer una colcha, y así que... Fui, digamos, a contar un poquito, pero bueno, hay muchas cosas para hacer o para contar. Tengo mucha historia, así que ojalá algún día puedo contar. Siempre a mí me gusta compartir con toda la que están interesados, obviamente con las personas que les interesa, ¿no? Vamos a aprovechar, siempre hacemos esto, de aprovechar el aire para comprometer a la gente a que venga personalmente. Así que tendremos que coordinar ahí con Lourdes, que está en Las Tapias, para que, bueno, pueda llegarse acá y contar algo de todas esas historias que seguro son un montón. Lourdes, bueno, agradecerte esta llamada, y también hay gente que nos preguntó dónde puede conseguir tus productos, tus lanas. ¿Tenés algún contacto que podamos compartir? Sí, sí. Yo, mira, como dije ayer, como voy a repetir de nuevo, yo no estoy saliendo ni a las ferias, digamos. No tengo, digamos, ese como para ir, o no lo encuentro un lugar para ir. Me gustaría llevar a una feria, que es mucha gente que van, pero por ahora estoy en mi casa. Obvio, me pueden contactar de Instagram, que me han conocido muchos, y también tengo un número de WhatsApp. También por ahí digamos, me escriben y me coordino con ellas, pero yo estoy en Las Tapias. Los sábados estoy casi todo el día atendiendo, el llegarse cualquier horario, pero lunes a viernes estoy después de las 5, pero como que hace frío, por ahí no se animan a venir, claro. Pero los sábados sí puedo. Bien, a ver si después coordinamos, que puedas acercar los productos acá, facilitarlos, porque hay mucha gente interesada en esa lana que es tan linda y en esos tejidos. Si querés, Lourdes, repetinos el teléfono. Bueno, el número es de acá, de Córdoba, la característica es 344-636682. Uh-huh. Igual, cualquier cosa que me puedan preguntar, yo estoy yendo a Merlo, también tengo un emprendimiento de los pollos que estoy criando, y entonces ya fui 2 veces a Merlo a entregar, entonces cualquier cosa que me pueda encargar, y los pollos llevar las lanas, igual como las prendas también. Perfecto. Y el Instagram. Pollo con pullover. Está bueno. Te resuelve todo, Lourdes, escúchame. Todo. Comida y abrigo. Bueno, Lourdes, gracias por esta comunicación, felicitaciones. Y bueno, ya coordinaremos para que puedas estar acá en el piso y charlar más largo y tendido. Un beso muy grande. Bueno, muchas gracias. Igualmente, gracias, Pame. Gracias por recordar de mí. Siempre estoy muy agradecida, y cualquier cosa que me pueda escribir a alguien que quiera, que esté queriendo comprar las lanas, va a encontrar. Tengo de todo tipo de lanas, así que para que ellas quieran, digamos, como para medias, puede ser como un chaleco, o puede ser más, digamos, como algunos gauchos usan carmillo o alforja, y cualquier cosa que me puedan escribir, encargo, si lo estoy haciendo. Bárbaro. En un ratito volvemos a repetir el teléfono. Te mandamos un beso muy grande, Lourdes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, Lourdes, que estuvo ayer entonces en este conversatorio de Somos Montes. ¡Qué hermoso! Hermoso, hay encuentros de saberes de distintas culturas. Por ejemplo, Lourdes, en un diálogo que empezó a entablar con Tuca, contaban cada una sus prácticas, sus diferentes maneras de manejar los telares, los tipos de telares, los distintos nombres de las herramientas que utilizan. El uso y un nombre que es, que no me acuerdo ahora, el uso, que lo que para nuestra tierra es el uso, en Bolivia tiene un nombre diferente. Que es diferente, uh-huh. y medio raro. Y bueno, todo este encuentro de saberes, lo mismo que cuando este chico, que no recuerdo el nombre, Cuero. Bueno, es cierto que no pudiste. No, un chico muy jovencito. Muy jovencito. Vi los videos, que también la rompió. ¿Qué? Sí. Sí, aparte, claro, cuando llegamos antes de organizar, ya estaba trabajando el tipo. Claro, que él, pero que se mecha ahora con la el internet. Él aprendió un montón de cosas en internet. Uh-huh. Y entonces ahí le preguntábamos un poco cómo ve su papá, y si su padre acepta, uh-huh. todas estas nuevos conocimientos que él adquiere de mirar videos, uh-huh. o estas cuestiones. ¿Cómo es este saber en las generaciones nuevas respecto de las de las ancestrales, claro, de las generacionales, cómo es el traspaso de esos saberes. Claro. Ha habido mucho corte generacional de saberes, pero hay otros casos en que aparece esta mixtura de saberes ancestrales, saberes nuevos, herramientas históricas, herramientas, bueno, todo nuevas, eso. Claro, o tal vez es, no sé, el contacto con determinados materiales, como es el cuero, ¿no? O en este caso la lana, que vienen de una cuestión más ancestral, pero que se van sumando estos nuevos conocimientos con lo es que sí. La cultura es eso. La cultura, al fin y al cabo, es algo que es presente. Es lo que pasa ahora, que está vivo, y que de alguna manera viene, mira atrás, viene de eso, pero no queda literalmente pegado a eso, porque si no ya entramos en una cosa muy de petrificarla, ¿no? Claro. Hay una cosa que me parece muy interesante, pues lo dijo Lourdes, ella nombró, yo de chiquita, 4 años. Sí. Bueno, el otro día, y lo conecto con las yuyeras, que fue me acerco ahí de nuevo, el encuentro anterior, precedente, donde Mónica Ponce, miren, el tema de la sabiduría y las historias, porque como ella lo decía, no es solamente la sabiduría que está en ese hacer, en ese quehacer, sino que también está todas esas historias que tienen que ver, que es el sentipensar, todo lo que nos pasa a las personas. Y me acuerdo de Mónica Ponce, que en el encuentro anterior, una de las cosas que aparte la nombró 2 veces, y a mí me quedó muy grabado, porque aparte dije, eso es el mensaje que ella quiere contar. Le dio mucha importancia a esta cuestión de la continuidad y de la enseñanza y de estar presente y mirando a los que siguen, ¿no? Entonces ella contaba de su nieto, de 7 años, al cual él, por más que esté con el celu, jugando, haciendo cosas propias de su edad o no, qué sé yo, pero haciendo otras cosas, ella le dice, vení para acá, te cuento un poco, y le gusta, porque tampoco es cuestión de, esa es la otra, tampoco es cuestión de forzar, sino que esté una cuestión amable, ese traspaso. Como para que siga vivo todo esto, claro, todo decir, todos estos saberes. Y no genere una reacción contraria, de decir, no quiero saber eso porque me lo estás imponiendo. Sí. Que ahí ¿no sienten que de alguna forma hay más desinterés de acuerdo al desarrollo tecnológico, que es lo que todos apuntan por ahí a conocer y a saber más con respecto a estos saberes ancestrales? Mira, lo que hace tiempo vemos es que hubo un momento histórico de nuestro país que se asocia mucho con la educación pública superior, y es la aspiración de mi hijo el doctor. Sí. Entonces, hubo un momento histórico que creo que ahora estamos volviendo a la revalorización de los saberes territoriales, pero hubo un momento en que la aspiración de muchas familias, incluso Tuca lo comentó ayer, era que sus hijos estudiaran en las universidades, que fueran profesionales. Sí. Y en ese deseo de ascenso social o de salir de algunas situaciones que quizás nosotros a veces romantizamos o creemos que todo esto ha sido hermoso, vivir en comunidad, pero ha sido una vida muy dura. Tuca lo ha contado desde muy chiquita, horas y horas en el telar, actualmente con su columna destruida. Entonces, ha sido de mucho sacrificio la construcción de todos estos saberes y todas estas prácticas. Y hubo familias que con mucho esfuerzo intentaron que sus hijos salieran de esa vida y accedieran a una educación y a otros tipos de trabajo. Y ahí hay un corte generacional bastante importante en esta transmisión de saberes. Ahora hay una revalorización, pero desde otro lugar, desde el lugar de lo lindo de estos saberes, pero a veces nos perdemos de que en general han sido vidas muy sacrificadas. Pero por eso yo ya lo que y remato recordando la anécdota que contaba, y ella, Mónica, recargó mucho 2 veces, es que no solamente se daba esta lógica, porque básicamente lo asociamos mucho en las cuestiones culturales, es decir, a lo intergeneracional, ¿no? De una generación a otra. Y no queda solamente ahí. El tema y lo interesante es cuando es intra, que es lo que cuenta Mónica, que lo destacaba, no solamente la abuela contándole al nieto, sino que un día el nieto se le cuenta de que lo contaba en la escuela. Claro. Entonces el nieto estaba ejerciendo ya, era una gente que estaba haciendo, con 7 años, le estaba contando a los amiguitos esos conocimientos que después se pueden transformar en sabiduría, y ahí donde estaba, y Mónica nos estaba hablando todo el tiempo de eso. Claro. Y eso para mí es una de las grandes riquezas que van quedando de estos encuentros. Acá que tenemos, no está en el libro. Claro, que no está en el libro. Y no es uno y el otro, es uno y el otro. Altos. Esa es la idea de estos encuentros. Uh-huh. Mónica Ponce, bueno, para quien está escuchando y no la conoce, es del paraje de Alto de los Argüellos, que es pasando Santa Rosa, uh-huh, como quien agarra camino a la Finur, exacto, digamos. Junín para allá, lejos. Claro. Y el otro dato que nos llega acá a través del mensajito, al 1264-00-3011, porque la gente está escuchando atenta, dice Facundo Godoy, es el artesano de cuero, exacto, que es de Cabeza Facundo de Novillo, que claro, es un paraje tan de Santa Rosa para el sur, como quien va por tierra hacia el lado de Concarán. Claro. Cabeza, exacto, de Novillo. Sí. Y es parte de UPROC, de la Unión de Productores Caprinos. Complementan, sí, ahí un poco la, perfecto, info. Ari y Mariano, ¿qué sigue? ¿Cómo sigue esto? Bueno, sigue, pará, porque lo tengo acá anotado. Machete, yo ahora no, sí. Nos quedan dos conversatorios. El ciclo era de 6 encuentros. Sí. Hicimos el cuarto ayer, que fue, uh-huh, Hilados y Cueros. Un repaso rápido, hicimos yuyeras anteriormente, recursos del monte como alimentos, no solo digamos los recursos del monte, sino las prácticas asociadas a la cocina. E hicimos tulisquineros, que era tunas y arrope. Y ahí vinieron las chicas de las palomas. Y ahí vinieron las chicas de las palomas. También, departamento de Junín, todo. Nos queda, fines de julio, maderas y tejidos de fibras en artesanías. Uh-huh. Y nos queda finalmente el de piedras y arcilla, recursos inorgánicos, suelo, cómo se utilizan, por ejemplo, para el arte. Uh-huh. Espectacular. Así que bueno, estos nos cuesta un poco más construirlos porque no están tan asociados a nuestro espacio común, que son las plantas. Uh-huh. Así que bueno, estamos trabajándolos. Termina uno y arrancamos a trabajar el próximo. Sí, inclusive, no te lo dije esto, pero todavía me pasó en una clase de la tecnicatura de la carrera de guías de tercer año, la materia de folclore en la que yo participo, que una de las alumnas le interesa mucho el tema de los yuyos, ¿no? Y ella, bueno, lo trabajamos de él y dije, bueno, mira, justo coinciden que son tres materias donde tu tema puede llevarlo a distintos trabajos, pero tienen que ver, ¿no? Y en algún punto, en esta discusión de alguna cuestión más tipo teórica vinculada a las distintas concepciones que tuvo la ciencia folclórica en el tiempo, en algún momento estábamos charlando porque si ese saber o ese conocimiento que se dio en la charla de yuyeras, quién se siente yuyero y quién no, qué es ser yuyero, qué no es, qué significa antes, después, hoy, uh-huh, al fin y al cabo hoy, y por el tema de que había está la red de yuyeras, muchas formadas en la facultad, de una carrera, entonces qué pasa, porque si la formación no vino por la tradición, entonces el otro, porque qué sé yo, previo a que haya una carrera, la carrera que se da en la facultad, de alguna manera se suma a una a algo preexistente. Claro. Y sí, después vuelve. Uh-huh. Y se va reintegra. Y se integra. Está buenísimo, eso está pasando. Buenísimo la propuesta. O sea, que haya de por sí, si nos lo ponemos a pensar, todo, uh-huh, esto ya está dándose. Pasa que tenemos esa cosa de separar y distinguir, claro, y nominar y qué sé yo, claro, de cuánto para, y pero está dándose siempre, sí, todo junto. Recordar, bueno, fines de julio y fines de agosto, sí, los dos conversatorios que nos quedan. Luego viene un taller que... Ari, ahí, sí, es solamente decir, es entrada libre, gratuita, siempre, el espacio es en la universidad, se va modificando. Depende. En general es en la facultad, veremos, bien, el segundo cuatrimestre, siempre tenemos una capacidad que a veces nos limita las actividades. El de alimentos lo hicimos en el mercado, uh-huh, Merlino de Productores. Fue muy lindo ahí, muy abierto, gente que pasaba y solo frenaba. Claro. También se pueden seguir desde la virtualidad, la mayoría son híbridos, así que si alguien no puede ir, puede pedir el link, inscribirse y lo va a recibir, lo puede seguir vía online. Julio y agosto. En septiembre tenemos una activación artística, uh-huh, que es retomar todos estos saberes, estos sentires, todos los que vivimos en los conversatorios y armar algunas y armar producciones algo artísticas. Con todo eso, bajarlo a algo. Exacto. Hermoso. En forma colectiva, y el, ¿no? Y en hermoso octubre tenemos el final del ciclo, que es una fiesta comunitaria, que también la tenemos que armar, pero la idea es emular los encuentros de trueques, de ferias, de las comunidades. Me preguntan acá al 2664-00-3011 si se puede encontrar la info de los conversatorios en algún lugar para ver bien las fechas, porque por ahí las decimos hoy, sí, o Normalmente se publican en las redes sociales de la facultad, uh-huh. más o menos una semana antes, pero estén atentos porque siempre y si no hay ningún cambio, son los últimos jueves de cada mes. Bien, uh-huh. nos avisan y prometemos difundirla y si nos mandan un audio, mejor. Sí, yo creo que todavía te debo un audio. Sí, vos me debes uno. Por acá estamos, ya está diciendo. Por eso hoy vinimos en vivo. Persona. Hoy compensaron un poco. Acá tiramos, tenemos crédito ahora. Bueno, Mariela, muchísimas gracias por haber venido. Vamos poniéndonos al día con las deudas mutuas. Sí, que ya empeorada, podemos seguir. Claro, ahora hay que seguir y felicitaciones por esta propuesta que está buenísima. Nos quedamos ahí atentos a las próximas fechas y próximas actividades. Sí. Nosotros, ¿qué hacemos, Negro? Vamos a una tanda y volvemos. Ahí va, por con más aire fresco. What a beautiful morning. What a beautiful morning. I'm having a party. Si existe el sol y el infinito espacial, si existe el mar. Nada nos detiene, nada, nada, nada nos detiene, nada, nada, nada nos detiene, nada, nada, nada nos detiene. Thank you. Y continuamos con más aire fresco en esta mañana de 4 de julio. ¿Cómo le va, señor? Tenemos invitados acá porque esta es la columna amiga donde traemos algunas de las actividades que acontecen en el espacio cultural Amigos de Merlo. Este fin de semana se inaugura una muestra, hoy de hecho, del señor Gordo Ilustrador. ¿Quién no lo conoce el Gordo Ilustrador? Gonzalo, me gusta esa, bienvenido. El señor Gordo. El señor Gordo. Muchas gracias, sí. Me gusta. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Eso, son escasas las veces que a uno le dicen señor. Y menos sí. Señor Gordo. No, cuando viene un pibe de 15 años y te dice señor y le pregunta algo, claro. Es terrible. Como, sí, ¿y cuál es tu reacción? ¿Qué me decís? No, me cago de risa. Te haces cargo. Pero antes yo le decía señor a alguien de 40. Claro, totalmente. Y va cambiando. Sí, ¿no? sí. ¿Cómo las bolsas? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Ahí mostrando tu arte. Sí, arrancamos hoy la expo ahí en Amigas de Merlo. ¿Vos solito? Yo solo, sí. Bien. ¿Quién más? Escúchame, con esos ¿cuántas dibujos? Obras tenés, más o menos? Hay... En exposición, digo. Sí, en exposición, ya te digo, 3, 7... Habrá unas 12, calculo, 12, 14, más o menos. Bien, ¿qué técnica usaste para esas obras? El hilo conductor es la tinta negra, por eso también un poco la exposición se llama tinta negra. Bien. Como la tinta sería como un poco la sangre que corre por las venas de todos los dibujos, es como lo que todos los dibujos tienen en común. Claro. Como si cada dibujo fuera una parte del cuerpo, un órgano, y la tinta negra es la que va uniendo un poco todo. Que surgió un poco porque yo tenía pensado armar algo más conceptual para esta muestra, ya cuando sabía, por tema de tiempos, de cosas, no llegué con eso, pero sí vengo trabajando con la tinta negra, con blanco, o mezclándola también con acuarela u otras técnicas, pero la tinta negra siempre está. Uh-huh. Y a veces uno se enrosca pensando la idea y todo, y es como la idea más simple, es la que cuando pensé en tinta negra dije, no, es eso, como ahí quedó el concepto de la... De la muestra, que es básicamente lo que estoy mostrando, ilustraciones hechas en tinta negra y a veces con otras técnicas, pero es el hilo conductor. ¿Y con qué se va a encontrar la gente en esta muestra? Además de la tinta negra, sí. ¿Con qué tienen que ver los dibujos? ¿Son abstractos? ¿En qué te inspira? Bueno, primero son todas ilustraciones de mi creación, ¿no? No le plagias a nadie. ¿Cómo? No le plagias a nadie. No, no soy comunista. pero me refiero que no son... bueno, muchas veces se puede hacer ilustraciones no plagiando, pero por ahí... Inspiradas copiando en una foto artista, o claro. Sí, tal cual. Uh-huh. Y la inspiración viene de diferentes maneras. Yo creo que un poco nace, un poco hay que buscarla como... esa imagen de que mágicamente caen las ideas y muchas veces pasa, pero no es tan mágicamente. Yo, esto es una opinión personal, por lo menos yo estoy todo el tiempo trabajándolo en la cabeza. Y a veces me siento y no sale nada y hay como una pequeña bitácora de ideas que fueron saliendo y me acuerdo de una idea que tenía hace un montón que era para otra cosa y me aplica a este dibujo. Pero generalmente las ideas o los disparadores a mí por lo menos me nacen de los sueños y de la música. Ah, mirá qué bueno. Sí. Sabes que mientras te escuchaba pensaba si estos contextos difíciles, complejos, como el que estamos viviendo, sí. si son más inspiradores o menos inspiradores. Sí. ¿A vos qué te pasa con eso? Sí, a mí me pasa... Bueno, sí, me pasa de dos maneras, pero si tuviera que ponerlo en ese balance binario, para ir acorde a los tiempos... Sí. Sí, me resulta contradictoriamente más inspirador. Uh-huh. Como, no sé, el bajón, ¿me entendés? O cuando está todo mal, a mí me sirve un poco de combustible. Cuando claro. está todo bien, también, porque te explota de otra manera. Uh-huh. Claro, es cuando están las emociones sí, pero... ahí a flor de piel, que algo te lo genera. Claro. Entonces por ahí es más fácil exteriorizar eso. Sí, pero bueno, en estos tiempos de angustia, donde el discurso de alguna manera mayoritario es más de odio, segregacionista, me genera otra cosa también. Uh-huh. Y sí, yo creo que todo sentimiento o estado de ánimo, por lo menos a mí, me atraviesa al momento de sentarme a dibujar, y yo me doy cuenta, y bueno, Meme, mi compa, se da cuenta. O sea, claro. La que más se da cuenta. Pregúntenle a ella, si no. Pregúntenle a ella, claro. Hoy claro. Sí la ven, pregúntenle. Tendríamos que haberle invitado a ella. Había también, que haberle invitado. Te hacemos la viva pregunta a vos y a ella. No, sí. Bueno, si está escuchando, que mande un mensaje a ver qué le parece. Claro. Gonza, ¿y ya habías hecho otras muestras? ¿Es tu primer muestra de dibujos? No, ya hice varias. De hecho, en Amigues trato de hacer una por año. Uh-huh. Es un lugar que quiero mucho, que me gusta apoyar, me parece importante que funcione. Y aparte, como sala de exposición y sala de arte, no sé, yo ayer estaba armando y estaba hablando con las chicas, los chicos, que todos de alguna manera están atravesados por el arte, están en la sala. Uh-huh. Entonces los consejos, la manera de llevar el lugar, el acompañamiento humano, me parece que no menor. Y como que tengo medio ahí una vez por año hacer una muestra en Amigues, que la disfruto un montón, siempre tocan amigos, hoy tocan los tres chanchitos, acá ese, uno de los chanchitos. Espera, contanos un poquito más de eso, porque sí, hoy es la inauguración. Hay musiquita, ah, entonces. Va a haber música, sí, arranca a las 19. Ahí hoy, 19 horas en Amigues de Merlo. 19 horas en Amigues de Merlo. Becerra y Los Almendros, no sé el número. Becerra 540. Ahí está, gracias. Al lado de la Feria Americana, pueden pasarse a dar una vuelta también. Esa, qué grande, me tira el chivo y todo. Bien, sí, pero estamos, para la feria. Voy a cobrar el chivo de la Feria Americana. También solés participar en guisos, haciendo audiovisuales. Claro, sí, he participado en algunos guisos, dibujando en vivo, con bandas tocando, que eso es una de las cosas más me gusta hacer. Eso viste, Pame, cuando dibujas en vivo. Eso está buenísimo, es claro. Muy bueno, es muy bueno. Sí, eso es uno de lo que más disfruto. Lleva la atención ahí a estar viendo que cada trazo, cómo van haciendo esa obra, es hermoso. Sí, sí, eso me encanta hacerlo. Este año ya se vendrá alguno, seguro. Y también, yo te iba a preguntar ya. De la muestra, sí, porque nos de vamos. De la muestra, porque si no nos vamos, también te iba a decir, como ya se iban, yo me iba yendo con ustedes después iba a volver. A ver, ordenemos la charla. Ordenemos. Por un lado, esto de todas tus participaciones, también iba a decir que tus dibujos se ven en algunos juegos en la tienda de Humano. Claro. Ah, sí. Bueno, Humano Merlo, Perón 74, ya que estamos enfrente de la Plaza Sobremonte. Sí, está la parte de arte, que está Clau Rolando, está Iván Márquez, también está Eva Palambí, hay otros chiques, compañeros artistas. Y hay un rinconcito, están mis productos, hay remeras, medias, rompecabezas, ilustraciones, stickers, cuadritos, lo que quieran. Claro, está buenísimo. El dibujo hecho objeto, producto. Claro, también, un sí, producto, sí. Un juego. Sí. Bueno, otra cosa que tengo que agradecerle a Milei es por ahí que me impulse a realizar más productos. Claro. Con mis ilustraciones. Ir desarrollando otras aristas, ¿no? Lado. Para ver cómo sobrevivimos. Claro. Sí. No deja que se venga abajo la creatividad. No, tal cual. Pero sí, no, eso es algo que empecé, me en ese sentido me incentivó un montón, yo no me animaba. Y empecé con las medias, me gustó, empecé a ir bien, arranqué con los rompecabezas, bueno, después me animé con las remeras. Todo es un paso, es una inversión, es bueno animarse a ver si funciona o no funciona, uh-huh. Luchar contra los propios autos prejuicios de que, y bueno, está bueno ahí una compañera que te incentive y te apoye. Sí. ¿Hacés, Gonza, dibujos a pedidos? Sí, ¿o no? Sí, hago dibujos a pedido. ¿Cómo hace la gente que está escuchando y se interesa en que le dibujes de pronto una remera o algo? Sí, por el tema remeras o la parte más de diseño es como ya va por otro canal, pero uh-huh. Es lo mismo en realidad. O sea, hablan conmigo, no hay intermediario, no hay empleado. Pasalo las redes, el teléfono. Sí. Mi Instagram es el_gordo_ilustrador. Sí, hago logos, identidad de marca, pero lo que más hago son ilustraciones del mercado editorial, para particulares, depende de lo que vaya saliendo. Muchas veces pasa que la gente, bueno, si vienen hoy a la muestra o está todo el mes, muchas veces por ahí le gusta un original que está en la muestra y A veces por ahí no da el presupuesto o quieren eso pero de otra manera, y bueno, ahí se hace, generalmente la solución es un dibujo a pedido de che, tengo tanto presupuesto pero a mí me gustaría esto, es algo medio hecho a medida, claro, entonces claro. Como que todo se puede adaptar, obviamente hay mínimos y hay ciertas condiciones por un tema técnico y laboral, pero como que es medio un laburo a medida, entonces uh-huh. se puede acomodar. Bien. Bueno, hoy 19 horas, tocan los tres chanchitos, seguramente a eso de las 20:15. Va a haber ahí algo para tomar, algo para comer, y está como siempre la cantina, el esmerado servicio de cantina de, sí, sí, sí. de amigues. A pleno. Con empanadas de la Chini, seguramente. Seguramente, no pueden faltar. Claro. Y nada, lo más lindo es juntarnos ahí, escuchar uh-huh. un poco de música, ver las obras. También yo voy a estar, así que si muchas para veces charlar, pasa... Para charlar, si quieren preguntar cosas, lo que sea, a mí me encanta. Está buenísimo. ¿Cuánto tiempo va a estar la muestra? Todo el mes. Todo el mes. Todo el mes. Bien, sí. Así que bueno, también para los turistas, quienes están escuchando en Amigas de Merlo, hoy a las 19 horas sí. se inaugura, pero durante todo el mes... Todo el mes pueden ir a ver la muestra. Bueno, eso es hoy. También mañana en el Espacio Cultural Amigos de Merlo, ahí está la obra Punto de Encuentro, de Flora. Bueno, esta obra comienza a las 21, tiene un costo de 5 a 10, a 10.000 entrada por rango. Bueno, y no tenemos mucho más este fin de semana en el Espacio Amigos de Merlo. Ahora está la Chini esperándonos. Ya vamos, Chini, ya vamos. Aguantó un cachito. Pero la vamos a jugar un poquitito. Y vamos a jugar un poquito, dale. La consigna con es un así. Esto es como una cosa extra, ¿viste? Dale. Los viernes se juega fuerte. Acá tenemos un personaje que lo pensó el negro. Se pueden hacer preguntas cuya respuesta sea sí o no. Okay. Ya hay varias pistas. Quien gana, se gana un premio que lo trae la Chini. Siempre es la invitada más esperada, ¿no? la Chini trae el premio de la Feria Franca. Y bueno, es así. El personaje está muerto. Es argentino. Es actor. ¿Era actor? No me acuerdo. ¿Qué dije otra cosa? Que sí. No era deportista, creo que no te lo preguntamos. No es escritor. Hay gente que fue escribiendo, lo que pasa que somos muy charlatanes. No tiene nombre. Tengo un mensajito que dice, ¿es Pino Solanas? No es Pino Solanas. No es Pino Solanas. Otro mensajito que dice, ¿es Luis Sandrini? Tampoco es Luis Sandrini. Tampoco es Luis Sandrini. Bueno, escríbanos. El otro podrías tirarlo ahora, ese que te di. ¿Te habían escrito otro más? Otro mensajito. Mira, un mensajito que no leí que decía, gracias Identia, y esto tenía que ver con la nota que hicimos hace como una hora atrás, bien. Más o menos, cuando hablamos con la responsable de dirección de cooperativas y mutuales, con Cintia Arriola. Gracias. Bueno, nos agradecían eso. Y otro mensajito, a ver... ¿Es bueno, actor? Sí. Esta sí, pregunta ya es habíamos actor. Dicho que sí. Preguntaban también si era artista visual, ya habíamos no. dicho que no. Bueno, ¿se te ocurre una preguntita, Gonza, para la hacer? Pregunta. O sea, bueno, o sea, rescatá de ahí que es actor y que está muerto. Bueno, ¿podés hacer preguntas? ¿Actuó en la década de los 90? Sí. Ah, mira, te voy a decir una cosa que siempre pasa acá, que nosotros estamos 2 horas preguntando, dando vuelta. Viene el entrevistado y en 1 o 2 preguntas ya saca quién es. Y la sorpresa, es el efecto sorpresa. Nosotros estamos acá con ese dale, desde las 9 pensando, qué sé yo, la vez pasada, ¿te acordás? Vino Martín Ramos, ahí al toque lo sacó. Qué bárbaro. Bueno, otra Pero pregunta. Vos solo vos sabés la respuesta correcta. Sí. Solo el negro la sabe. Y el premio, ya saben, que está acá. El premio lo trae la Chini. Lo trae la Chini. Claro, un vale de la Feria Franca. ¿Se te ocurre alguna preguntita más? ¿Actuaba en televisión? Sí. Ah, eso también habían preguntado. No es Darín. también esta columna. Claro, pero mucha gente como que siempre va ahí, ¿viste? También actuó en cine. Pero está muerto el chabón. Está muerto. Está muerto, Darín, claro. Hasta donde sabemos. No. Me estoy entrando al aire. ¡Vivo! Sería una primicia, ¿no? Bueno, seguí pensando y si se te ocurre otra más, nos escribís. Mandas un mensajito y participás. ¿Para qué me gano si gano? El premio de la Feria Franca, el vale que ahora... Mirá, ya lo tenemos. Productos de Atahualpa. Ahora ya la China nos va a contar bien de qué se trata. Pero le quieres poner el... Atahualpa, agricultura regenerativa. Los muchachos que están todas las semanas ahí en la feria con una verdurita espectacular. Bien. Sí, Chile, bueno, estás, y si quieres participar por este premio, llamas al 2664-003011. Dale, acá el último mensajito y ya nos vamos a la pausa, porque son las 11.04, negro. Pregunta, ¿es director? No. No, no es director. Bueno, listo, nos vamos entonces. O sea, no se desarrolló como director. Claro, recordemos que como la respuesta es sí o no, siempre se va a lo más importante. O sea, si no se caracterizó por ser director, entonces es un no. No. Tal vez hizo alguna experiencia, pero no. Bien. Listo. Gracias, Gonza. Nos vemos hoy, 19 horas, en el espacio Amigos de Merlo, que se inaugura esta muestra para ver los dibujos espectaculares Tinta Negra. Tinta Negra, sí. Bien. Sí. Gracias por haber venido. Gracias a usted. Nos gracias, vamos Gonza. A una tandita publicitaria y ya venimos con más aire fresco. No se vayan hasta las 12. Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Vivero el grillo. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada, teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el grillo! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena, artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos, entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-300645. Teléfono 3487-300645. Me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Vivero, el jardín de Coti. Tenemos todo lo que necesitas para tu jardín o para tu interior. Productos orgánicos, todo tipo de sustratos y una hermosa variedad de macetas. En Instagram, el jardín de Coti. Teléfono 2656-401343. Dirección Ruta 5 al 200. Torres Tour, empresa de viajes y turismo. Traslados al aeropuerto del Conlara. Jueves y domingos. Desde Merlo y zonas de influencia. En el centro de Merlo es puerta a puerta. Servicio regular o privado. Las reservas son al 2664-666637 o al 2664-543499. El email torrestour@merlo-sl.com.ar. Instagram, Torres Tour Excursiones. Facebook, Torres Tour.

casa hará danzar hasta la mañana a las damas más raras. Habrá papa, batata, calabaza, castañas, albahaca. Va a cantar la rana con odor loroño. Nada va a pararla. ¡Gran pachanga, gran! Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Para engrandar la panza a la vaca clara, habrá papa, batata, habrá albahaca barata. Habrá papa, batata, habrá albahaca barata. Mañana habrá calabaza y hoy no. Bueno, continuamos con más aire fresco. Son las 11 horas 14 minutos y tenemos en el estudio, como todos los viernes, a la Chini, queridísima. La más esperada de todos. Chini. Nunca generé tanta expectativa en mi vida. Todo tipo de este propuesta. Es mi momento. Este es tu momento. Todo tipo de propuestas que le hacen a la Chile, la agarra en el pasillo, ¿viste? Extorsiones de todo tipo. Porque es el premio más codiciado. Claro que sí, la Chini, que se viene con el premio de la Feria Franca. El Chini. Premio de la Feria Franca, sí, como todos los sábados. No solamente con el premio, con un montón de data, con la musiquita, con además el litro de leche. Hoy un montón de info, Chile. Un montón de info. Aguantame que te voy a poner play acá en el videito. Poneme. Así apareces. Por favor, si no, no. Sí. No sé bueno. Para qué vengo si no aparezco. Chini, apareciste hoy. Con el pelo mojado, Chini, todavía no salgo de mi asombro. No, es una vieja costumbre que mantengo desde la infancia. Invierno, verano, da lo mismo. Sí. Bueno. No, el secador no existe para mí. Sí. El secador de pelo no forma parte de mis herramientas. De las básicas. No. Ya le vamos a hacer jugar a la Chini. Ya le vamos a hacer jugar, le vamos a hacer un par de Primero preguntitas. Primero le vamos a decir que nos cuente este premio que está buenísimo, que ya tenemos acá el vale en nuestras manos. Vale por 10.000 pesos en productos de Atahualpa. Atahualpa. Agricultura orgánica y regenerativa. A ver, explícanos un poquito esto, Chini. Bien, yo tengo acá unos audios que me mandó Fede, que son, me parece, la mejor manera que tenemos de enterarnos de qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Es muy interesante, la verdad. Y las verduras de los chicos son sabrosísimas. Uh-huh. Y también considero yo que son bastante accesibles, o por lo menos en una relación muy precio-calidad, claro. Sí. Incluso muchas veces al mismo precio que cualquier verdura que podemos conseguir. Me animo a decir que algunas veces más barato. Más barato, sí. Tienen muy buenos precios y los productos están buenísimos. Sí. Bueno, mucha gente ya le compra desde hace un tiempo. Sí, ¿no? Los tiene ahí como proveedores fijos. Son de los pocos que tienen cola. Tienen cola. Se arman filas. Claro, porque la verdura orgánica es un bien muy codiciado. Sí, uh-huh. Sí, está totalmente. Buenísimo. Y bueno, tenemos ahí los audios entonces de Fede. De Fede, que junto a Gaby vienen trabajando desde hace bastante en este tema. A ver si estamos listos. Sí, vamos. Estamos listos. No estamos tan listos. No estamos listos. No se está escuchando. Si sale una otra opción, puede ser poner el altavoz en el micrófono. Ponemos el altavoz de uno. A ver. Altavoz. Más fuerte. Sale muy. Es muy bajito lo que sale. Es muy bajito. Bueno, seguimos intentando. Muy bajito. Escúchame, ahí nos damos cuenta que tenés todos los audios en 1.5. No. Eso no se lo estaba. ¿Por qué lo toqué recién? Si no habla así de rápido. Es Speedy González. Claro. ¿Querés que intentemos una personaje vez más? Muy viejo, ¿no? Acá. Speedy González de la verdura. Capaz que le sacás la funda y ahí puede llegar a funcionar. Bueno, sí, bueno. Todo este operativo es para escuchar en primera voz quienes hacen estas verduras orgánicas, que son, bueno, la gente del Atahualpa, que son de los pocos que tienen cola, diría Chini, en la Feria Franca. Sí. Los pueden encontrar todos los sábados desde las 9:30. 9:30 a 14. En la calle Ciprés, ya el sabemos. Ciprés y Becerra. Uh-huh. Frente a la parroquia. ¿Se escucha? Not. No. ¿Qué pasó? Bueno. A ver, para Chini. No. No sé, fue un sonidito medio extraño. Bueno, vamos a hacer una cosa, te lo paso a vos a ver si vos los escuchás. Dale, mejor. Bueno, o sea, listo. Ahora, mientras seguimos resolviendo este temita, mañana, entonces, además de los productos de siempre, sí, las verduras, ¿no?, los panificados, todos los alimentos... las plantitas, el aceite, la miel, comida sin TAC, otras verduras, medicinas naturales, medicina natural con cosmética natural también, uh-huh, de todo un poco, perfumes hechos con aceites esenciales, sin químicos, sin cosas agresivas, digamos, para el cuerpo. Bien. Hay una oferta muy amplia. Bueno, se pueden acercar a la Feria Franca a partir de qué hora, horario invierno. 9:30 a 14. 9:30 a 14. Sí. Todos los sábados, siempre llueve o truene, guaya sol, allí están. ¿Cómo se llama? Tenemos acá el premio que nos trajo la Chini de los productos de Atahualpa. Mientras seguimos viendo si salen los audios de Fe para que nos cuenten mejor cómo producen. Hay que ver también si no le podemos hacer una llamadita, eso lo podemos... Es que están cosechando, yo les pedí por favor que vinieran porque me parecía re interesante poder hacer una entrevista con ellos en directo, digamos, uh-huh, pero hoy me dijo, ¿a qué hora? No, imposible. Claro, están en pleno trabajo. Están en Cañada de la Negra, es como interrumpir eso por 15 minutos, es como una recontra complicación, uh-huh, y justamente ellos cosechan el día anterior, o sea que la verdura todo que te muy llevas fresquito, es absolutamente fresca, ¿no? Uh-huh. Chini, y mañana también hay musiquita en mañana la feria. Tenemos música, sí, exactamente, con Juan Sumaeta, Neto Licursi y Lu González. Bien, así que musiquita, como siempre, ahí completo. Sí. ¿Y qué más? Mañana. Y mañana, adelantando. Este mes, por el tema de la gran ola de frío que, uh-huh, que está atravesando todo el país, la colecta de litro de leche, en vez de ser el sábado posterior, se adelanta una semana para tratar de colaborar, llegar un poco antes con acompañar a la cantidad de familias que reciben todos los meses esta ayuda. Y que en este momento es tan importante, ¿no? Nos mandaron las chicas de Litro de Leche un informe de dónde hicieron las donaciones, uh-huh, exactamente, al merendero de Pepe, 140 litros de leche, 5 kilos de azúcar, 4 paquetes de galletitas por 3. Al de Esther, 120 litros, 5 kilos de azúcar y 2 paquetes de galletitas. Y a la Fundación Corazones Alegres del Rosedal, 85 litros de leche y 3 kilos de azúcar. Capilla Jesús Eucaristía, Piedra Blanca Abajo, 12 litros. Uh-huh. Y ayudaron a dos familias más que lo llamaron para pedirles colaboración, pero bueno, esos datos quedan reservados, digamos. Claro, ¿no? Claro. No lo dan a muy conocer. Bueno, siempre es muy valorable, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Sí. Este ejercicio de la solidaridad, donde bueno, la gente puede colaborar con ese litro de leche. Puede colaborar llevando un litro de leche o los litros de leche que considere. Claro. Y también puede hacerlo a través de una transferencia al alias Litro de Leche, y ahí pueden transferir lo que puedan, uh-huh, lo que quieran, pueden ser 100 pesos, 500 o 10.000. Claro, no te podés acercar a la Feria Franca mañana y colaborás. O no tenés posibilidad de comprar un litro de leche, que no está barato un litro de leche, ¿no? Uh-huh. Supermercado, 1.500 mango, un litro, uh-huh, de leche. Entonces, bueno, capaz que podés poner 500. Bueno, todo suma. Suma, perfecto. Viene muy bien. para estos tiempos. Así que mañana se adelanta una semana. Recordemos que este grupo hace 3 años que viene haciendo esta tarea solidaria de juntar el litro de leche. Y también es importante esto que nos traes, Chini, que es la transparencia de hacia quién se destina. Claro, ¿no? Porque muchas veces, bueno, uno duda, pero bueno, ya con tanto tiempo de permanencia, ya conocemos quiénes son las personas que están a cargo de esto y a dónde se destina, y eso es fundamental. No sé si algo de tu teléfono pudo salir. La verdad es que no lo sé, no he tenido oportunidad. Seguí luchando. Pero vamos, vamos yo te a intentar. Digo, a mí no me llegó nada, no sé si vos me mandaste... Pero, no. Estábamos complicados con la tecnología. Pero porque es que tengo todo en el mismo, en la misma pantalla. Entonces, claro, si hago una cosa no puedo hacerla. Porque la Chini tiene los audios de Atahualpa, que es el premio del día de hoy, que son la gente que está poniendo el... Bueno, la orden de compra por 10.000 pesos. La orden de compras, exactamente. Quien juegue y gane, se puede ganar esa orden de compra de verduras orgánicas. Mientras tanto, Chini, ¿querés hacer alguna preguntita para ver el si adivinás el personaje de hoy? Una pista, Chini, para los oyentes. Ya el gordo nos dijo que laburaba en los 90. Sí. ¿Era un galán maduro en los 90? ¿Era un galancete? No era un galán. Nunca fue un galán. Mirá qué asegurado. Chiri, vos si querés concentrate ahí en el audio, lo tenemos. No, me está llamando. Oh. Mientras vos resolvés eso, concentrate en esa tarea. Está, chicos, no saben bueno, lo que es esto. Bueno, podemos hacer el espacio cómico. Claro. Auspiciado por ¿cómo mandar un mensaje? Bueno, atrapados por la tecnología. Atrapados, claro, tal cual. Tengo un audio de un oyente, mientras tanto, sí. Me la juego a sacarlo en vivo. Así como bueno, está, dale. Listo, vamos con esta. A ver qué dice. Hola, buenos días, soy Gustavo, mi DNI es 755. Ahí. Mi DNI es Olmedo. Que tengan buenos días, los felicito por el programa. Apa, ya tiró pista, ¿viste? No tiró pista, arriesgó directamente. O sea, más que pista, claro, tiró nombre, tiró quiero nombre. Decir. ¿Es Olmedo? No es Olmedo. Bueno, acá hay varias... Mira, había otro mensajito que decía, ¿es actor cómico? Sí. Es actor cómico. Repasemos, negro. No está vivo. No está vivo, es argentino, es actor cómico... Son como los datitos que suman para que lo saquen, ¿no? Sí, ¿qué más? Actuó en los 90. Actuó no en los 90. No es director. Trabajó en televisión, sí. No era... Ya ¿hasta había los 90 o después siguió? ¿Cómo fue? Siguió. Sí. O sea, sí. Y antes de los 90 también, no tengo que decir más. Pero no es solo artista sí no. visual, solo no sí es Pino no. Solanas, no es Luis Sandrini. No. No, las cosas que ya habían preguntado. ¿Qué más? ¿Qué más preguntaron? Bueno, no sé si preguntaron algo más. Sí, otra pregunta. A ver, ¿es un actor querido? ¿Se puede decir que, digamos, era una característica? Sí, se puede decir... Un actor querido, ¿era rubio? No. No era rubio. No. O sea que era morocho. No, castaño. Ah, bueno, eso me ayudó bastante, castañón. Porque era no era sí o no la respuesta. Ay, ya tiró. Sí, no, basta. No, el mismo que sí daba no. la consigna, ¿ves? Sí o no, no digo otra cosa. Es que quiero que la saquen. Sí. A ver, síganos escribiendo al 264-003011, porque los que aciertan el personaje que el negro pensó... Se ganan una orden de la Feria Franca... De productos de Atahualpa. Uh-huh. Que verduras bueno, finalmente no sé. Orgánicas se... ricas. Tengo otros 2 mensajitos. Tres mensajitos. Uno, ¿es Franchella? No es Franchella. Che, pará, que dijimos que no estaba vivo, pobre, ya lo está. Ah, ¿está no, vivo Franchella? No es Daril. Esta es la columna de no es Daril. Después. Otro mensajito que llega al 264-003011. ¿Esta Tobores? No, no es Tato Bores. Era buena. Ay, estaba esa, buena la de Tato, ¿no? También, ¿eh? Pero no, no es Tato. Ah, mira, otro mensajito que llega que dice, ¿es Alfredo Casero? Otro que pará. No, es... no, no. Chicos, tampoco. Dejen de matar gente. Por favor. O sea, hay que decirlo así. Bueno, voy a ver una si... Una pista. A ver, una pista. Una pista. ¿Ese más? Dice una pista? Que tiremos una pista. No, no, esperen. Yo tengo una acá más importante que son los audios de Atahualpa. A ver si se escucha. Y también tenemos acá en la puerta al Tincho Fernández que ya llegó para la musiquita en vivo. Esperen a ver si escuchamos ahora sí Atahualpa. Hola a todos los oyentes, a todos los presentes. Mi nombre es Federico de Gómez. Toda la vida. Gabriel, estamos con el emprendimiento llamado Atahualpa Agricultura Orgánica y Regenerativa. Lo estamos desarrollando hace 6 años que nos instalamos aquí en la costa de los Comechingones. En esta primera etapa del proyecto estamos produciendo hortalizas orgánicas de alta calidad, directas del campo a los consumidores. Nosotros producimos, nosotros cosechamos, nosotros estamos en la venta de las mismas todos los sábados en las ferias francas en la Villa de Merlo. Como recién le mencionaba, nuestro nombre es Atahualpa Agricultura Orgánica Regenerativa. Nosotros en nuestros cultivos, en nuestras plantas, en nuestro suelo, no aplicamos, no tiramos ningún producto de síntesis química. Todo con lo que fertilizamos y cuidamos a nuestros cultivos son de labración propia y orgánica. Por ejemplo, diferentes tipos de estiércol, mantillo de monte, harina de roca, harina de hueso, cascarilla de arroz y etc. Son todos productos que utilizamos para elaboración de nuestros abonos y enriquecimiento de nuestro suelo. Quizás te preguntabas a qué nos referimos con regenerativa. Esta es una agricultura regenerativa porque no solamente reemplazamos el mineral, que en otras producciones es sintético, por uno orgánico, sino que en nuestros fertilizantes viene la parte química, viene la parte de estructura y viene la parte microbiológica. Nosotros aportamos nutrientes, aportamos estructura al suelo para mejorarlo y también le aportamos vida a ese suelo. Se la seguimos fomentando con nuestros cultivos y nuestros abonos. Por eso es una producción que se dice que regenera el suelo, lo alimenta, lo hace crecer, lo hace tener vida. Nuestro objetivo es, en la producción, no solo sacar alimentos, verduras para el consumo, sino que nuestro suelo aumente su materia orgánica y aumente su vida microbiológica. Espero que les haya interesado y gustado lo que hemos comentado respecto a nuestro emprendimiento, a nuestro desarrollo aquí en la zona del paraje Cañada La Negra, a 15 minutos del centro de Merlo. Y si es así, ojalá pronto nos estemos viendo, como ustedes ya saben, todos los sábados a partir de las 9 de la mañana nos pueden encontrar en la Feria Franca de la Villa de Merlo, en la calle El Ciprés. Y recordarles que la Feria Franca está todos los sábados sin excepción, llueve, nieve o truene. La Feria Franca se ha transformado ya en un símbolo cultural, social y artístico de la Villa de Merlo, con sus artistas que participan todos los sábados, sin excepción, en la misma. Así que los esperamos, este gran encuentro de vecinos, este gran encuentro social, cultural y artístico que nuestra villa tiene hace más de 20 años. Los esperamos. Bueno, este era el audio que de Atahualpa. Por el premio, la orden de compra, por 10.000 pesos, que lo podés retirar en la Feria Franca el día de mañana. Exacto, a partir de mañana, durante un mes, tienen vigencia para... Ah, tienen vigencia por un mes. Por un mes. Muy bien. Lo logramos, pasamos los audios finalmente desde... ¿cómo costó? Sí, costó. Quedé desde el monte allá mandando los audios, pero bueno, llegaron. Pero no sé si el tema venía del monte, me parece que fue más de acá. No sé dónde Una estaba. Falla tecnológica de claro. acá. Claro. Escúchame, hay más gente que está escribiendo, están como locos, boy. Ah, están como locos. El premio muy me motivador. Gusta. Bien. Pepe Biondi, dice... Ah, tiran nombre. Tira nombre, ¿no? Ya saben que nos quedan los últimos Pepe minutitos Biondi, del programa. Y no puedo dar pistas si no me tiran nombre. No, pistas no. No, Pepe Biondi es de antes de los 90. No sé si llegó a los 90, creo digo que si no. Llegó a los no, 90. Me parece que no llegó no a los 90. Años, digo a los años. No. A los años 90, claro. no llegó. Me parece que no. Bueno, querida no Chini, mañana entonces, desde las 9:30 de la mañana, ahí a pasitos de la plaza, para arriba, a la calle El Ciprés, frente a la parroquia. Todo, todo lo que dijimos de comidita, de plantas, de cosmética y demás, un ¿Sociedad? Montón. Sociabilización. Sí, social. Todo eso, hacer sociales, Exacto. escuchar música y aportar también a la economía local. A la economía local, familiar, popular. Uh-huh. Realmente, hay una frase que me gusta mucho que es: vengan a hacer rodar la rueda, hacer girar la rueda de la economía local, familiar y popular. Clarísimo. Esa y es la invitación. Mañana también el litro de leche, quien quiere aporta, lleva ahí el litro puede hacer su aporte vía transferencia a litro de leche. Perfecto. Muchísimas gracias, Chini, por venir siempre los viernes y traer este premio. Okay. Gracias, Chini. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos, negro, porque, por supuesto, esto silla caliente. Una tandita. Exactamente, cortita, una musiquita y ya vamos a ir con música en vivo. Un sí, lujazo, es que eso es lo que lujazo, estábamos esperando, lujazo. Poder irnos un viernes con esa delicia de música Exacto. en vivo que pasa acá. Para nosotros gratis, para ustedes también, si se quedan en la 103.3 o identiacomunitaria.com, lo van a escuchar en breve al Tincho Fernández. Lujitos que nos damos en este viernes de Identia Comunitaria. No se vayan, hasta las 12, aire fresco. ir así, de a poquito, sillita caliente como todos los viernes, como toda la semana, te diría. 11 horas 40 minutos, ya casi estamos llegando al final de este programa. No es cualquier final, ¿no es cierto? No es cualquier final. Hoy es viernes, aprovechamos esta parte artística que tiene el programa para invitar a personajes destacados de la Villa de Merlo y musicalmente, bueno, unos grosos. Están en Tincho, está en todo. Gracias, Tincho, por estar acá. Bienvenido, Tincho, Tincho Martín, Martín Tincho Fernández, o sí. Tincho Martín Fernández. Es como, algunos me conocen como Martín Fernández y ni saben de Tincho. Claro. Otros me conocen como Tincho y ni saben de Martín Fernández. Es como, más o menos, como lo de los rulos. Viste, mis alumnos de la primaria me ven con el pelo suelto y me miran así como diciendo, este parece el profe, pero se puso algo en la cabeza. Claro. Así que son las varias identidades en la misma persona. No queda otra en estos tiempos. Exactamente. Docente. Hola, yo soy la turca. ¿Cómo estás? Buenos días. Me encanta que estés acá. Me encanta la música que hace. Muchas gracias. Escúchame una cosa. Y eso de los rulos, ¿por qué vos te planchas el pelo para ir a la escuela, para dar clases, o te pones gomina o algo de eso? Me lo ato, me hago un rodete. Te haces un rodete. Sí. Ay, qué bien. Ah, mira, entonces claro, con razón te desconocen después los chicos. Para no asustar a los chicos. Ya demasiado con la caripela, para encima que caiga con los rulos. Esos rulos son espectaculares. ¿Serán de algún ancestro africano? Seguramente. Seguramente, ¿no? Sí. Porque Tincho, yo la permanente no me la hago, así que... Claro, viene así natural. Es así, sí. Tincho, vos sos nacido en Concarán. En realidad nací en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. O sea, lo que pasa es que la historia es medio complicada, entonces... La sintetizo con Carán, que es donde nació, o sea, de donde es mi abuelo, mi viejo, y donde yo me he sentido más perteneciente que cualquier otro lado, que no es poca cosa. Nací en Córdoba porque estaban viviendo en La Pampa mis viejos, viajaron a Córdoba. Todavía yo faltaba 2 semanas para que naciera y ningún 2 semanas nací ahí. Pero, apresurado. Sí, después cuando me fui a vivir a Concarán, al toque, a los pocos meses, me sentí súper perteneciente al lugar. Y en los otros lugares donde vivía antes, no, era como más bicho, sapo de otro pozo. Sabés que yo lo conocí al Tincho cuando hacíamos las ferias allá en Concarán, iba a tocar el Tincho. Siempre viste como buena onda ahí. Era parte, iba a comprar y también de ser una. Parte. De y sí, apostándole a esas cosas que en las que uno cree, los cambios que uno quiere ver en el mundo. Exactamente. Así que... Tincho, otra pregunta. Diga, yo estoy la turca es brava, sí. Así que tenés que estar preparado no, para todo. Pero algo más tranqui le quiero preguntar. ¿Cómo llegó la música a tu vida? ¿Vos sos de familia de músicos o solo fue algo que se despertó en vos? No, soy de familia de músicos. No en el núcleo central músicos profesionales, así. Pero sí, mis viejos iban al coro del pueblo. Mi hermano iba al conservatorio, primero piano, después guitarra. O al revés, no me acuerdo. Y a mí me preguntaban si quería ir a estudiar. Y yo no quería saber nada. Le dije, no, a mí me gusta la música para escuchar. Y a los 14 años me fui a vivir a Tilizarao. Nos fuimos a vivir a Tilizarao. Ahí, bueno, tuve un cambio de escuela, de provincia, de vida. Y vi a una señora, doña Margot, de Concarán, muy viejita, cerca de los 90. Llegó a duras penas al piano del salón y... ¿Margot tocó. ¿Qué? Margot Pereira. Sí. Era profesora. Sí. Sí. Yo la conocí, era profesora de Santa Rosa también. Mirá. Daba clases en Santa Rosa. Mirá, no, es que esta la conocí. Turca anduvo por todos lados. Fue como el empujón que me estaba haciendo falta. Y cuando la vi tocar a ella con ese cuerpito chiquito y toda esa vejez encima, y se puso a tocar, dije, no, qué loco. Si una persona así puede tocar música... Así que bueno, ahí... Porque yo no, dijiste. Claro, exactamente. Y eso de hecho fue una frase que siempre aplico. Nada más que a algunos les lleva muchos años, otros tienen más facilidad, menos, pero ahí está la música a la disposición del que quiere encararla, digamos. ¿Componés, Martín? Sí, compongo. Y me descompongo. ¿Y te descompones componiendo? Las a veces. Cosas. Sí, ¿qué, ¿cuáles fueron, de qué cosas te fuiste nutriendo en tu trayectoria musical? Porque también hay que decir, Martín es parte de un montón de grupos, ¿viste? Como que fue siendo, participando y un montón. Y ritmos, porque yo lo he escuchado que toca de todo. Sí, exacto. Señora. ¿Qué pregunta tan difícil, Pame? ¿De qué me he ido nutriendo? Sí. O sea, ¿qué me brindó la música? Tus referentes, capaz, que quieres decir. Claro, eso. ¿Qué musiquita fuiste escuchando? Tengo varias décadas encima, así que es toda una trayectoria de nutrirme. Las primeras cosas fue el rock nacional, Spinetta, Fito, Charlie, en primer lugar, Soda. Después fui descubriendo músicas de afuera, siempre el rock, ¿no? Como un principio, o el reggae también. Los Red Hot Chili Peppers, toda esa onda de noventosa, me encantaba, Beastie Boys. Después me fui a estudiar música y ahí descubrí todo un mundo gigante, con la música académica, desde Bach hasta lo más siglo XX, Steve Reich, el minimalismo y todas esas cosas que buscaban romper con los moldes, las estructuras, me volaron la cabeza. Y después de eso, la música electrónica, lo electroacústico, todo lo experimental, ¿no? No electrónica del boliche. Claro. Sino electrónica más de culto, así, de intelectuales que, bueno, buscaban ahí también nuevos discursos. Y después me atrajo todo lo terrenal, ¿no es cierto? Estaba en ese mundo tan loco que es la música experimental. Y después vi que en la música, no sé, tradicional africana, era igual de flashero. Entonces, pero era todo un pueblo que la estaba, y era ancestral. Entonces me encantó eso, y ahí como que fui conectando con lo tradicional, lo folclórico. De a poco fui llegando, di una vuelta por el mundo y de a poco fui llegando a Latinoamérica, Sudamérica, Argentina, hasta reencontrarme también con mis raíces, y ahí ver que esto que preguntabas vos, Turca, de la familia, tengo mi abuelo y mi tío, que ellos son músicos, más entregados a la música. Y ahí, bueno, y ahí me reencontré también con esas reuniones familiares donde tocaban el dúo salteño, qué sé yo, mi abuelo pianista de tango. Música cuyana también. Sí, cuyano también, sí. Mi tío también toca, sí. Aparte, él es de Concarán, así que tiene en su esencia también lo cuyano. ¿Te da ganas de compartirnos un poquitito de esa musiquita, lo que vos quieras? Estoy medio fuera del estado con eso. Bueno, toca lo que quieras. No lo vamos a condicionar. Libre. Vos sé libre. Bueno, sí. Sé libre musicalmente. No, ahora ya toca algo, quiero decir. A ver, ahí él dice que se escucha de 10. Genial. Vengo a full con las canciones mías. Bárbaro. Sí, mejor. Espectacular. Que no son mías del todo. La música es mía y el diagrama, pero la letra son poesías de Lili Mainardi, vecina del monte, que fue una sorpresa encontrarme con sus poesías. Y se encontraron y bueno, y nacieron este tipo de canciones. Que por ahí dicen cosas que están adentro mío, pero que a veces uno no encuentra las palabras para decirlo. Despluma. Sí, un poquito más, pero bueno, ahí. ¡Qué hermosura! ¡Aplausos! ¡Qué acá lindo! Nos pone. ¡Qué hermosura! Turca. ¿Qué es lo que sentís, Martín, cuando cantas? ¿Te transporta a algún lugar? Sí, sin lugar a duda. Me da mucha vergüenza. Soy bastante tímido, más de lo que la gente cree. Pero cuando tengo que tocar, me pongo muy nervioso. La ansiedad que me da cuando ya es la hora de tocar. Si el flyer dice a las 9 y son las 9 y 2 minutos, digo... ¿Cuánto hay que esperar? Ahora. Y cuando estoy por tocar, así, sí, mucho nervio, la voz, cuando tengo que cantar, viste, la voz es algo muy emocional, entonces uno entra en una. Pero en el momento que empieza la música, sí, me voy no sé dónde. O sea, un poco del cerebro está atento a acordarse lo que tiene que tocar, la letra. Sabes que hay partes que son medias difíciles de cantar, entonces te concentras unos segundos antes como para encarar eso. Entonces hay una parte del cerebro que está en eso, lo técnico, lo lógico, lo... Y después la otra parte, sí, me voy, no sé dónde, me voy. A otras dimensiones, sí. No sé, no un lugar específico, sino como me atraviesa mucho las emociones, las sensaciones. Uh-huh. Acá se te ve de lo más relajado. Sí, no se nota nada. No, no se nota. Los nervios. Particularmente hoy no estás nervioso. No, claro, porque la radio, viste, tiene esa trampa de que vos te están escuchando montones de personas, o viendo ahora también se ve. Y no sé, uno medio que no es consciente. Uh-huh. O sea, para mí yo estoy acá con ustedes tres. Claro, está bueno. Claro, no es lo mismo el público. Claro. Tenés toda esa gente que te aplaude, te miran, hablan. Y por ahí incomoda más. A veces el silencio incomoda más que hablen. Sí, claro. La atención de la gente, como decir, uy, loco. O sea, como que respiro y están todos pendientes. Tu música da mucho para eso. Bueno, sí. Yo te escuché el otro día cuando estuviste en ese encuentro hermoso en el Teatro en Amigos de Merlo con la Vanguardia Rural. Y era un silencio muy profundo que era de mucha tensión, sí, ¿no? Era como que todos nos transportamos ahí un poquito, no sé, a otra dimensión. Qué bueno, qué bueno. Sí, yo también, obviamente, que es lo que yo busco también, ¿no es cierto? Por eso a veces no toco mucho o en cualquier lado, porque necesito un mínimo de silencio para que la gente se meta en el viaje. Claro. Entonces, a veces hay lugares en los que son más ruidosos y, uh-huh. y yo me parece que no da para ir, o sea, me costaría a mí mucho también. Claro. Porque también he estado en lugares donde uno está tocando algo como muy íntimo, y hay un bullicio y es como que sentís que estás como... Sí, en cuente otra. Lo que estás haciendo, ¿viste? Turca, ¿sabés qué te iba a contar? Que no sé si vos sabías que Martín aportó mucho también en la construcción de la música para esta radio. ¿Sí? Porque, claro, cuando esta radio sabemos que tiene muchos años, pero desde este año que es Identia Comunitaria, bueno, parte de lo que nos propusimos fue poder incorporar otros artistas locales, música que tal vez no es comercial, de hecho no es conocida, música de otras partes del mundo. Y bueno, Martín ahí con su compa, con la Dani, que es una de las operadoras de esta Identia Comunitaria, a la cual le mandamos besitos. Saludos, besitos a la Dani. Saludo. Que está escuchando desde Cortadera. Ah, desde allá, bueno, un beso gigante para la Dani, que ahí también le mete toda la onda. Hicieron esa gran tarea de buscar música para poder compartir música, eso que no se escucha en otros lados, así que está bueno valorarlo, decirlo, y es parte de todo ese trabajo invisible de un montón de personas para que esta radio sea lo que es ahora. Así bien, que bien. Se agradece mucho. Y está en formación. Y está en formación, por supuesto. Se está renovando todo el tiempo. Claro, vamos a mejorar con otras cositas. Claro. Pero... Vos sabés que para mí fue un gustazo y algo muy flashero, porque esa música estaba ahí en mi compu vieja y ya no se ni se prendía la compu, porque viste que ahora con las plataformas de streaming musical, uh-huh. uno pone YouTube, Spotify o lo que sea, Tidal, y escuchás desde ahí. Uh-huh. Y bueno, y cuando pasó esto de la radio, Dani me comenta y yo digo, tengo esa música ahí, son como 60 y pico de gigas o más, no sé cuánto es, de música de todo el mundo. Así que nos pusimos ahí a buscar eso, a pasar la música. Hubo un día que se fritó todo, tuvimos que hacer de nuevo la movida. Doble trabajo. Y hay música, como decís vos, en general hay mucha música que no es comercial. Y hay cosas que no están editadas, porque uh-huh. son, por ejemplo, no sé... Ramón Ayala en Encuentro en el Estudio con Lalo uh-huh. Mir. yo lo saqué el audio de YouTube, después lo corté en los tracks, le puse el nombre, todo, el orden de los temas. Entonces yo hice como si fuese un disco, pero para mí escucha, ¿entendés? En mi casa. Claro. En esa época yo no tenía internet, nada. Y de repente ir en el auto escuchando la versión de Ramón Ayala de la en radio. El estudio. Muy bueno, muy bueno, sonando en la radio, muy bueno. Así que muy emocionante también, me removió montones de cosas porque es música que la he escuchado montones de veces, todos los años que sin internet, viviendo en el monte. Bueno, que poder compartirlo con la comunidad es como un sueño hecho realidad inesperado. Claro. Porque nunca me lo propuse, nunca me imaginé. Bueno, claro, y para nosotros también, ¿no? Todo ese trabajo silencioso que era para vos, bueno, que ahora de pronto sale al mundo, porque por internet ahora se puede escuchar Identidad Comunitaria en todas partes. Así que bueno, es un gustazo eso. Les quiero decir dos cosas, que nos quedan unos últimos minutitos, tenemos que resolver... A ver, ¿quién es el ganador o la ganadora de este premio que nos trajo la Chini de la Feria Franca? Acá llueven los mensajes. Tenemos más mensajes, pero por un sí o no. Si no, tengo que tirar pistas. Yo no tengo que tirar pistas. Bueno, te lo voy a hacer rapidito. Hay un mensaje que dice, ¿es el Gordo Porcel? No. No es. Este también, mira, el Gordo Franchella ya lo habían dicho que no. Tampoco. Otro que dice el Gordo Porcel. Buen día, equipazo. Mira, Porcel no. Todos fueron como un poco para ese lado. No. No es el Gordo Porcel. Bueno, me obligan. Voy a tener que tirar pistas. ¿Vas a tirar pistas? A ver la musiquita que estamos escuchando. Apa. Qué buena pista que tiró. Bueno, siempre atento nuestro operador. A ver si en estos últimos minutitos adivinan quién es el personaje de día de hoy y se llevan el premio de la Feria Franca. Otro mensajito que nos llega es, qué hermoso el invitado del día de hoy. Pásenle mi número, Daniela. Es. Bueno, pásamelo, padre, después no te llegales, querida, no te llegales tampoco. Claro, que no sea tan fácil. Pará, que tengo otro mensajito que dice, ¿es Hugo Arana? No, no es Hugo Arana. No es Hugo Arana. Bueno, síganos escribiendo. Bueno, sí. ¿Puedo tirar una pistita? Porque ya a no ver, falta nada. A ver. Tenía un montón de personajes, muchísimos conocidos. Sí. Bueno, eso, como que no tantos trabajaron con tantos personajes, como que es una pista esa. ¿Eh? Acá una pregunta que dice, ¿tenía rulos? Tenía rulos. Tenía rulos. Bueno, escúchame. Mientras le voy a preguntar a Martín. Y no era Martín Fernández. No era Martín Fernández. No, porque además no estaba vivo, pobre. O sea, dejemos también de asesinar. ¿En qué año? Sí, mataron un montón. ¿En qué año? Y fue hasta... Oh, tiro esta y ya la van a sacar. Falleció este año. Bueno, seguimos. Para, hay un mensajito, un número que termina en 268. A ver, te lo muestro. ¿Es o no es? ¿Es a ver, o no a ver. Es? Empieza con A, el nombre. Sí, sí, sí. ¿Es Antonio? Exactamente. Es Antonio Gasalla. Entonces, bueno, el numerito que termina en 268 se ganó el premio de la Feria Franca. El vale por 10 mil pesos. Tenemos el vale acá. Y tiene un mes para ir a retirarlo. Gracias a todos por participar. Estamos a un minuto de que se acabe el programa. ¿Y cómo hacen cuando tienen que venir a retirar el vale acá? Tienen que venir a retirar. Ahora lo coordinamos por WhatsApp. Ah, sí. Lo tienen que venir a retirar a la radio. Tienen un mes para ir a la Feria Franca a retirar el premio. Tincho, no quiero que terminemos sin que nos cuentes sobre tus proyectos, próximas fechas, si es que tenés. Próximas fechas, sí tengo. El viernes, en una semana, el viernes 11, en el Amigues de Merlo, voy con la misma banda que toqué ahí el otro día. Uh-huh. Martín Cristini, Javier Canolic, Luco Zárate. Que Luco se está yendo de viaje, así que es aprovecharlo el viernes porque se me va. Otro de esos músicos que también están en varias sí, bandas. Así que bueno, vamos a repetir eso, pero en la salita chica de la Migue. Uh-huh. Así que estoy re contento y re entusiasmado. Va a estar Dani y Mauri, que están ahora en este momento en Cortaderas trabajando para las visuales que se van hermoso. A proyectar esa noche. Así que una emoción que no me entra en el corazón. El otro hermoso. El otro día la verdad que floté Por eso se llama La Alfombra Mágica, la banda que me acompaña, porque posta que sentí algo, lo más parecido a una alfombra mágica es eso que viví el otro día. Se transmitió, era un mundo de sensaciones porque estaba ahí. Ahí está ese viaje que decías recién. Sí, que sin entras duda. En una y viajas, y si tenés todos y que viajan igual que vos, entonces no parás. La verdad, una bendición, muy agradecido de estar acompañado, conocer gente así. También uno va buscando, va haciendo lazos, a veces se entrega, ¿cómo se dice?, incondicionalmente, y después, bueno, la vida te da esas devoluciones increíbles, inesperadas, asombrosas. Sí, yo lo conocí a Luco Zárate, lo conozco. ¿Lo conocés? Él quería tener un romance conmigo, pero yo le dije que no. No, está bien. Le cortaste el rostro. Sí, le corté el rostro. Bien, distinto es esta oyente Dani que está pidiendo el número de los pasos. No, por eso le digo, chiquita, no te regalé. No hay que regalarse, nada. Además, tocamos esta noche con Gitanes en el Swing. Ahí va. Que también está Luco en el grupo y también, como se está yendo Gitanes, no sabemos qué va a pasar. Ah, así mirá. Que yo que ustedes voy a ver Gitanes esta noche. ¿Hoy a la noche dónde? Hoy a la noche en La Pulpería, 9 de la noche también. Buenísimo. Dale, no hay que perdérselo. Entonces, hoy a la noche con Gitanes en el Swing en La Pulpería. Mañana estoy invitado a tocar con Offbeat en Fuser. Bueno, le haces a todo vos, Tincho, también. Sí, vale. Trompeta y trombón, guarda, ¿eh? Impresionante. Tengo una manija porque ya he tocado la trompeta con ellos, pero el trombón no, así que es un nuevo desafío. Muy buena. Tenés. Espectacular. Bueno, lujos que nos damos los días viernes, ya nos repasamos, pero no importa, porque vale la pena, la recontra mil pena. A todos los que estuvieron escuchando, gracias por escuchar, por escribir, por tirar buena onda. Gracias ese librelato. Gracias a Ale Godoy, gracias Turca. Le mandamos saludito a Jorge Luna que está escuchando por ahí. ¿Y les parece si nos vamos con un temita, otro temita más? Si el Tincho nos dice que sí, nos vamos entonces y vos metele. Y nos despedimos con eso, hasta que termine. Vamos con eso. Que tengan buen fin de semana. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 9 de la mañana, de 9 a 12. Recuerden, aire fresco. Buen fin de semana para todos. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Thank you.